Todos son los libros, un libro. El programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Nada me resta, a no ser a vontade de te encontrar. Motivo eu já nem sei. Muy buenas tardes, vamos avanzando semana, vamos avanzando año, nos encontramos ya 20 de enero de 2021 y estamos en la sede de un programa donde se está hablando de literatura, de buenos libros y que además se ha iniciado potente este año de 2021 ofreciéndonos varios libros de una tacada en un solo programa por parte de Alberto Sansegundo, que es el autor de este programa, el Todos los libros, un libro. Muy buenas tardes, Alberto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, o buenos días. Buenos días. Sí, o buenos días. Para quien nos oiga o nos vea por la mañana, pues también buenos días, ¿no? Mantengamos el secreto de en qué momento grabamos el programa, de si es la mañana, si es la tarde o son las 4 de la madrugada. Que a lo que íbamos, no, lo que quería contar es que efectivamente, ¿no?, se me han acumulado algunas reseñas posibles de libros que no han entrado en el año 2020 y que tampoco tiene. Quizá no sería yo capaz de dedicarle una hora, 45 minutos, 50 minutos, una reseña convencional a cada una de ellas por separado. Y digo, bueno, pues vamos a aprovechar estos primeros días de enero, decía, ¿no?, lo comentábamos la semana pasada, para ir presentando en sendos programas, 4 en total, uno por, más o menos por géneros, luego comentaremos esto, pues presentar eso, como has dicho, una oferta miscelánea, varios textos cada emisión. Fueron novelas, 7 novelas la semana pasada. Y hoy traigo clásicos. El eje, el aglutinador, es el de libros clásicos que han resistido fantásticamente, y quizá el verbo resistir no es el adecuado, el paso del tiempo, siguen estando vigentes precisamente hoy día y nos dicen cosas a los lectores de hoy día, por eso podemos hablar de ellos como clásicos, ¿no? Y que los traigo por, digamos, o en razón de una cierta oportunidad, que es que todos ellos tienen relativamente recientes versiones actualizadas de unos textos que por lo demás casi todos hemos leído hace mucho tiempo. En cierto modo también el programa de hoy se puede convertir en una especie de recuerdo nostálgico de mi adolescencia, porque yo creo que prácticamente todos ellos los leí cuando era chaval, ¿no? Entonces algún apunte haré también a esa aparición por primera vez de estos libros en mi vida. Te decía, Alberto, que es otra de las cualidades que tienen los libros, ¿no? Además de todo lo que nos aportan en el momento que estamos leyéndolos, todos los recuerdos que se unen, ¿no?, a esa lectura que realizamos por primera vez. Y esos clásicos que yo creo que prácticamente todos hemos leído en nuestra infancia, en nuestra juventud, y que yo creo que todavía se siguen enseñando en las escuelas. No lo sé, estoy un poco ya desligada de ese asunto, pero bueno, La Odisea de Homero, yo sé, seguramente se sigue leyendo en las escuelas, sí, sí, ¿no?, en los institutos. Sí, sí. Bueno, ahí nos daría pie, pero claro, es sí ya derivar hacia un camino que no es adecuado en este momento, no procede, ¿no?, que es acerca de, es una cuestión a mi juicio muy interesante, acerca de si las lecturas obligatorias de determinados textos en la escuela contribuyen, o por el contrario, contribuyen a fomentar el interés por la lectura, o por el contrario, disuaden, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de el mío Cid, ¿no?, como el paradigma de la lectura obligada, que muchas veces, quizás si no hay un profesor que estimula, acaba echando al estudiante, al joven estudiante, en manos de los videojuegos. ¿Por qué? Porque, claro, puede resultar árido, puede resultar abrupto. Bueno, La Odisea, que es el, como dices, el primer libro que quiero presentar, la edición de La Odisea que quiero presentar, indirectamente nos permite hablar de esa polémica, porque es un texto actualizado y con unos ciertos matices, es un texto, diríamos, modernizado, es un texto, diríamos, también más asequible del texto original, y eso se abre a la polémica. De hecho, la edición, como ahora comentaremos, ha sido, bueno, ha tenido argumentos en los medios de comunicación a favor y en contra de su oportunidad, ¿no? Efectivamente, es un libro que casi todos de chavales hemos leído. Mi padre, yo no sé si lo he contado aquí, yo creo que sí, mi padre, de cuando yo era pequeño, cuando tenía quizá 8, 9, 10 años, compró para la casa una colección, la colección Crisol, de la editorial Aguilar, que eran 100 libros básicos de la literatura universal, que ahora, repasados muchos años después, bueno, pues nos permite quizá con una visión un poco más amplia cuestionar si de verdad son clásicos todos los que estaban en la colección. Me acuerdo que venían con un mueble que podías colocarlos todos, porque son libros muy pequeñitos, muy manejables. Perdona, es que tengo que entrar a verte, porque es que eso lo hemos perdido. Si es que yo recuerdo, ¿no?, cuando iban a las casas vendiendo, o sea, esas enciclopedias, esa colección de clásicos o esa colección de premios Nobel, ¿no?, que muchas de las casas sí que los compraban, porque los padres también pensaban, realmente un libro, es muy importante que mi hijo lea libros. Y esto se ha perdido, ¿no? Esto, claro, nos lleva mucho tiempo atrás en el pasado. Depende también de las familias, ¿no? En el caso de mi padre sí que compraba los premios Nobel de Aguilar, encuadernados en piel, con papel Biblia, los premios Pulitzer, en ediciones similares. Ya conté otras veces, cuando hablábamos aquí de Delibes, que durante unos cuantos años compró los premios Nadal. Y luego le dio, bueno, con sus hijos pequeños, le dio en un momento dado ese arrebato de decir, bueno, pues vamos a comprar estos 100 libros básicos de la literatura universal. La mayor parte de mis hermanos, por no decir todos, hicieron caso omiso de la compra, pero bueno, yo me lancé a ellos y yo tengo muchísimos recuerdos de infinidad de libros que leí de chaval. Por ejemplo, La Odisea lo leí. Es verdad que las cuestiones, diríamos, de más entidad o más sustanciosas, a lo mejor pues pasaron desapercibidas entonces, ¿no? Pero claro, yo recuerdo los episodios más de aventura, diríamos, ¿no? La huida del cíclope Polifemo con el juego de los carneros y con Ulises escondido en el vientre, etcétera. O por ejemplo, lo de las sirenas, el canto de las sirenas, que ya es un referente, pues lógicamente, pertenece al mundo, al inconsciente, diríamos, colectivo. Todo el mundo sabe a qué se refiere la idea del canto de las sirenas, aunque no hayamos leído La Odisea, ¿no? Pues yo no lo recuerdo. Además, también porque las ediciones de Crisol eran muy bonitas. Un formato, es una pena, no lo tengo aquí delante en este momento, un formato muy pequeñito, cuadrados en piel, cabían en una mano, con una letra hoy absolutamente para mí ilegible, y con unas ilustraciones espléndidas, y normalmente con traducciones, con versiones, de prestigio consolidado. Yo recuerdo en el caso concreto, bueno, lo he consultado, no lo recuerdo literalmente, he consultado la traducción directa y literal del griego, cosa que no ocurre en la edición que traigo ahora, de Luis Segala y Estalella, y con unas ilustraciones preciosas, que tampoco mejora la edición que traigo ahora, de John Flaxman, que eran parte de una edición de Londres de 1805. Eso es inolvidable. Yo recuerdo perfectamente los grabados, algunos de los grabados de aquella edición. Entonces, bueno, por desgracia no quiero hablar, no voy a hablar hoy, porque no es actual, de esa edición, sino de la actual, y la actual, la más reciente, la hace, es una edición estimable, muy recomendable, la hace la editorial Black Ebooks. Como siempre te pregunto si se ve con una nitidez. Se ve muy bien, de Margaret Atwood. Espectadores puedan apreciarlo. Es un libro voluminoso, tiene muchas cosas, lo vamos a comentar. No solamente contiene una versión novedosa de La Odisea. Black Ebooks inicia con La Odisea, una colección, los grandes clásicos de la literatura universal. Se va a llamar Clásicos Liberados, y el término liberados es muy interesante porque los clásicos, lógicamente, no es como otro libro, no se puede citar un libro más actual, sino que podemos volver a reeditarlo, y en este caso se aprovecha que hay una nueva traducción. Si es una traducción antigua, lógicamente pagas los derechos de propiedad intelectual de la traducción, no tanto del texto originario, que ha pasado mucho tiempo. La finalidad de esta colección es presentar, literalmente, leo la referencia de la editorial, los grandes clásicos de la literatura universal en nuevas versiones fieles y desacomplejadas, y subrayo este adjetivo porque va a ser interesante, ilustradas y comentadas con la mente abierta y el corazón ligero, y vuelvo a subrayar la mente abierta y el corazón ligero. Aquí hay una toma de postura, hay un planteamiento, aquí hay una intención muy clara, desacomplejado, mente abierta, por lo tanto, traduzco. No va a haber demasiado respeto, no lo hay, de hecho, con, diríamos, las versiones más ortodoxas, más canónicas de los libros que van a aparecer, ¿no? Del que ha aparecido, pero van a aparecer en la misma colección, supuestamente, así lo anticipa la editorial, el Génesis, El Quijote, Gargantúa y Pantagruel, y también la Ilíada, ¿no? También supuestamente, y el adverbio en este caso es muy pertinente, supuestamente de Homero, ¿no? Y ahora hablaremos de la autoría de la Odisea, ¿no? Entonces, claro, ahí en esos términos desacomplejado, etcétera, en esa apertura mental, en esa ligereza a la que se apela, están las principales críticas, ¿no? ¿Merece la pena presentar una edición con ilustraciones, presentar una edición con un aparato técnico diferente, con un énfasis muy grande en la tipografía, pero que en cambio a lo mejor descuida, y ahora veremos si es así o no, descuida el texto original consistente? En el caso de Odisea también es dudoso hablar de texto original consistente, ¿no? Porque no se sabe muy bien quién era Homero, no se sabe muy bien qué es lo que nos ha llegado con respecto a lo que había originariamente. Eran unos cantos, era una muestra de tradición oral que alguien que a lo mejor era Homero, o que se hacía llamar Homero, y unió y presentó en un texto escrito varios siglos después. Pero en cualquier caso, sí que hay una edición más o menos ortodoxa, más o menos canónica. El texto griego original es en hexámetros, es un largo poema en hexámetros, de esto no queda rastro, se presenta en una versión prosificada, y esto es lo más sorprendente, o lo más llamativo, y a la vez lo más polémico, no se presenta en la traducción directa del griego, sino en una nueva traducción a partir del texto, un texto inglés, que es, eso sí, un texto canónico. Es una traducción inglesa de Samuel Butler, una versión en prosa que hizo en su momento, en el siglo XIX, y que pasa a ser, Borges lo decía, la más fiel de las versiones homéricas. Sí, pero es la más fiel en inglés. Y el traductor de Blackie Books, Miguel Temprano García, traduce a partir de la traducción inglesa, por lo tanto, del siglo XIX. Por lo tanto, tenemos un texto supuestamente del siglo VIII antes de Cristo, que antes había sido un conjunto de historias de transmisión oral, que a la vez quizá un bardo que las cantaba, las recreó y las pasó por escrito y que ha sufrido evoluciones durante muchos siglos. Y encima ha sido traducido luego al inglés. Es verdad que una versión aparentemente impecable y ahora se nos muestra en una versión en castellano, pues entiendes que a lo mejor no estamos leyendo la Odisea, o el texto nos permite reflexionar acerca de qué es lo que leemos cuando leemos una traducción. Una traducción, además, con una trayectoria, en este caso, tan, podemos decir, conflictiva o tan llena de altibajos, ¿no? Fíjate, además, y esto es interesante, porque Butler, en el estudio en el que presentaba su traducción en el siglo XIX, defendía que Homero no era el autor ni de la Ilíada ni de la Odisea. Por cierto, Irene Vallejo, de la que hablamos aquí hace unas semanas en El infinito de un junco, también hace una mención a esto: ¿qué es? ¿Quién es Homero? Es una invención, nos lo hemos inventado, y dice ella con una cierta gracia, ¿no? Resultaría curioso que, una de las obras capitales de nuestra cultura haya sido escrita por alguien que en realidad no existe, que es una ficción que nos hemos inventado a lo largo de los siglos a partir de las diferentes evoluciones, ¿no? De las evoluciones de la obra. No resta un ápice de seguir siendo clásicos, Alberto, eso no resta nada. Pues hoy también nos vas a traer un cuento, no, una novela, un relato que es anónimo, que bueno, también los tenemos muchos en nuestra literatura española y que son clásicos, ¿no? O sea que este tema de la autoría, pues sí, siendo importante, no es tampoco trascendental a la hora de considerar como obra clásica una determinada obra, ¿no? Una información que probablemente te vaya a gustar, que Butler, entre las especulaciones que planteaba en el siglo XIX acerca de la autoría, dice que es una mujer. Porque hay muchas cuestiones muy curiosas, no puedo contarlas todas, ¿no? Por ejemplo, en la versión esta, me imagino que estará en otras ediciones comentadas, ¿no? Se data el inicio de la Odisea, ¿no? Y se data porque efectivamente en la trama se da cuenta de un eclipse. Que teniendo en cuenta las circunstancias, el momento, etcétera, los investigadores han analizado, y luego a partir del, me parece que es en el canto vigésimo de la Odisea, aparece el eclipse, ¿no? Y a partir de ahí, tirando hacia atrás y tirando hacia adelante, han ido cuántos días habían pasado de acción hasta que llegara el eclipse, han cifrado el comienzo de la acción en el día 8 de marzo, fíjate la conexión con la mujer, 8 de marzo del 1100 no sé cuántos antes de Cristo, ¿no? De manera que hasta los estudios son muy curiosos, ¿no? De todo tipo, la autoría, cuando conectar, buscar conexiones con la realidad astronómica en este caso. Bueno, en cualquier caso, como dices, el texto es muy interesante en sí mismo. La peculiaridad de la edición, más allá de la traducción novedosa, es que los textos se hacen algo más asequibles, se modifican algunas, se actualizan algunas de las expresiones. A la vez, el aparato iconográfico es pues muy diferente al clásico que yo decía de Flaxman. No sé si a ti te suena o a alguno de nuestros oyentes le suena Calpurnio. Calpurnio es un dibujante gráfico, que creador de un personaje que a lo mejor a alguno de nuestros oyentes le suena, Cutlas, que fue colaborador del País durante mucho tiempo. Son unas ilustraciones muy esquemáticas, son monigotes, pero bueno, cada personaje aparece con el pelo uno, con la tiara el otro, de manera que los identificamos de una cierta manera. Entonces hay unos márgenes en el libro muy generosos, y la edición es muy amplia, tiene muchas páginas, más de 500, con un formato muy voluminoso, márgenes muy generosos en donde hay constantemente notas, es por tanto muy didáctica en este sentido la edición. Uh-huh. Y luego hay unos pies de página, diríamos también con mucho espacio, y hay como una especie de frisos en la parte inferior de las páginas en donde aparecen las ilustraciones de Calpurnio, ¿no? Y luego está muy cuidado el diseño gráfico, está a cargo de una empresa, de un estudio, el estudio 70, que está muy bien, es muy moderno en ese sentido, muy, muy, muy ligero, muy, lo hace asequible, pero a mi juicio, de nuevo, muy lejos del atractivo de las ilustraciones clásicas, para mí, de John Flaxman, ¿no? Y bueno, no sé qué más podemos decir de la Odisea. La idea de que, bueno, el libro está, lo conoce todo el mundo, insisto, hay una serie de referentes de nuestro, podríamos decir, de la cultura occidental que forman parte de nuestro día a día. Es decir, Ítaca es un referente, todo el mundo sabe de qué pienso yo, a lo mejor es. Y bueno, y a todo lo que ha dado pie después también, es decir, que es otra cosa, de otra característica de los clásicos, ¿no? Todo lo que van produciendo de nueva cultura ya posterior a ellos. De Ítaca, pues fíjate todo lo que hay sobre Ítaca, poemas, canciones, y bueno, y lo que tú decías antes también del canto de las sirenas, que está ya en el inconsciente colectivo, pues esa isla Ítaca como ese destino al que se llega, y cuando se llega hay otro nuevo destino, otro nuevo camino que emprender, ¿no? Esa isla a la que nunca llegamos. Importante es el camino, lógicamente. Fíjate que Ulises está, entre unas cosas y otras, 20 años fuera de su casa, ¿no? Está 10 años en la propia Guerra de Troya y otros 10 años de vuelta. Entonces, bueno, todo esto se nos cuenta con infinidad de peripecias, que es, como decía hace un rato, lo que al adolescente, al chaval, le entusiasmaba, ¿no? Circe, que convierte a los soldados en cerdos, y cuando se retira y encuentra acomodo Ulises en la isla de Calipso, donde está muchos años. Es decir, hay una infinidad de referencias que son conocidas, creo yo, y en cualquier caso merece la pena que acceda el que no conoce la Odisea, quizá a través de esta vía. Por cierto, a propósito de las referencias, que tienes mucha razón, está lleno de recreaciones, porque los clásicos precisamente son inspiradores, ¿no? Tenemos una duda hamletiana, encontramos un escenario dantesco. Y Ulises o Penélope, la espera de Penélope, es un mito, nos dice cosas, como digo, y ha sido objeto de recreaciones. La edición de Blackie Books es muy interesante porque incorpora, además del texto y un preámbulo inicial, en donde se comenta también de una manera muy prejuiciada, muy informal, la obra, se presenta un texto de Margaret Atwood, la versión de Penélope, en donde la historia se nos cuenta desde la lógica femenina, desde la lógica de quien supuestamente espera paciente la llegada del hombre, del marido. Se añade también un poema breve, Penélope, de Dorothy Parker. Se incluye la letra de la canción Más noticias de ninguna parte, que será el acompañamiento musical de nuestra reseña hoy, de Nick Cave. Se incorpora un microrrelato, La tela de Penélope, o Quién engaña a quién, de Augusto Monterroso, y aparece la letra de otra canción, Como Ulises, de Javier Crae, que también dudé si ponerla o no, pero musicalmente me parece más pobre, la letra es, como siempre en Crae, interesante, graciosa. De tal manera que La aproximación a la Odisea es más que la mera transcripción de un texto ortodoxo, convencional, lo que decíamos antes del Mio Cid, que a lo mejor a alguien, si nos lo presentan en exámetros, nos echa para atrás, más asequible, y más asequible también por esta actualización en cuanto presenta recreaciones desde frentes diferentes de los diferentes personajes, de la historia, del espíritu de la obra. Muy interesante, Alberto. También se podría haber introducido un poema de Claribel Alegría, que fue premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana y que también tiene, es un poema dedicado a esa historia de Penélope. Bueno, vamos a hablar de literatura o de clásicos universales, Alberto, y yo creo que la segunda propuesta que nos haces nos lleva hasta Oriente. Estábamos hablando de un clásico de la literatura occidental, los orígenes de Occidente con esta Odisea de Homero, pero creo que ahora nos propones un salto hacia Oriente. He seguido a la presentación de los cuatro libros que traigo hoy un orden cronológico, ¿no? De manera que nos planteábamos el siglo VIII antes de Cristo. Ahora nos vamos a mover a caballo de los siglos XI y XII de nuestra era, ¿no? El libro son la Rubaiyata, Rubaiyat, hay muchas grafías, no sé cómo pronunciarlo, yo lo pluralizo, Rubaiyatas. Omar Hayyan tampoco se sabe cómo se escribe, Hayyan, como se ve, con J y dos Y, pero también puede ser con KH, con una sola Y. No es este el libro que traigo hoy, aunque lo voy a mostrar. Este es el libro que yo leí por primera vez, en donde yo leí por primera vez las Rubaiyatas, o las Rubaiyat. Como digo, Omar Hayyan, matemático, astrónomo, filósofo persa, de esos siglos, finales del siglo XI y principios del siglo XII. Rubaiyat es el plural de Rubai. Rubai significa cuarteta. Es una colección de cuartetas. Tiene el esquema, la métrica de nuestra cuarteta. Este libro que acabo de mostrar, que es el de la colección Visor, hablaremos ahora de él, es más fiel al original en tanto que traduce directamente del persa, pero la novedad editorial por la que acceden las Rubaiyatas al programa hoy es un librito muy bonito de Reino de Cordelia, un librito magníficamente ilustrado, ahora hablaremos de su ilustrador, con un prólogo de Luis Alberto de Cuenca. ¡Qué bonito, Alberto! Pero, claro, aquí estamos de nuevo con una traducción a partir de la inglesa de 1859, que es también la ortodoxa, la canónica, la ejemplar, forma parte a partir de ahí, de 1800, como digo, 59, de Edward Fitzgerald, forma parte a partir de ahí del canon de la poesía universal de todos los tiempos. Hasta entonces, imagino que era una obra conocida por los eruditos, por los expertos, pero llega a nuestro mundo occidental, como digo, a mediados del siglo XIX. Yo leí por primera vez las Rubaiyatas hace 40 años. La edición de Visor es del año 1981, que es la que acabo de mostrar. Es mucho más austera. Cuenta con un prólogo, él es el editor, Carlos Areán, es el que se ocupa de la edición en este caso. Carlos Areán traduce 150, entonces, de estos breves poemas. Según las fuentes, en total hay 200, hay 300, hay hasta 1000, se dice en algún caso. El corpus íntegro de la obra de Hayyan. Él traduce entonces 150. En mi memoria, permanentemente, Omar Hayyan, las Rubaiyatas suenan al libro de la editorial Visor. Nada que ver en absoluto con la traducción que se presenta ahora. En el año 2019, hace un año ahora, finales del 2019, noviembre de 2019, se presenta esta versión del Reino de Cordelia. Se incluyen 75 Rubaiyats, traducidas del inglés por Victoria León, a partir de aquella traducción, como digo, inglesa, con el prólogo de Luis Alberto de Cuenca y unas ilustraciones, que son ya también clásicas asociadas a la obra, de un artista húngaro que al final se nacionalizó en Estados Unidos, murió en 1955, estoy leyendo, sí, efectivamente, uh-huh. Y Will Pogany, y bueno, ilustraciones muy marcadas por el Art Nouveau, con ese estilo bellísimo, y por tanto yo recomendaría al lector, es una opinión muy subjetiva, que leyera la edición de Visor y los textos a partir de la edición de Visor y que se deleitara en las ilustraciones y en el prólogo curioso de Luis Alberto de Cuenca en la edición de Reino de Cordelia, ¿no? Anticipo también, volviendo para casa, como hago siempre, que va a haber dentro de los próximos meses algún Buscando Leones en las Nubes dedicado a las Rubaiyats, leyendo algunas Rubaiyatas. Luego tendré, espero, ocasión de por lo menos introducir alguna. ¿De qué se habla en este libro? Bueno, en original me dices que eran cuartetas, ¿no? Un buen número de ellas. ¿De qué se habla? Vamos a ver, voy a leer una. Vale. Para que nuestros, Yo creo que sí, muchísimo mejor. Yo creo que con eso nos hacemos muchísima mejor idea. Voy a leer en la edición de Visor, la número 8. Olvida el día que te abandona. No te inquiete el de mañana que aún no ha venido. Desdeña lo que ha sido y lo que habrá de ser. Vive tu instante y no arrojes al viento tu vida. El carpe diem. Carpe diem. Carpe diem. De tal manera que, en un estilo entre, perdón, melancólico y apasionado, porque hay mucha vida, mucha ilusión, mucha pasión, muchas ganas de disfrutar, pero hay mucha melancolía. Nos morimos. Todo pasa. Entonces, con esa mezcla entre melancolía y pasión, y por tanto, brillantísimo, excelente, en cuanto a contenido, claro, una traducción ya para nosotros se nos pierde, porque la rima, la métrica se nos ha perdido. Pero, por tanto, la belleza inherente al poema, a mí se me plantea cuando Buscando Leones, yo soy mal lector de poemas, de textos, pero en cualquier caso, en la poesía se me plantea siempre el problema. ¿Qué hago? ¿Respeto los versos? ¿Respeto la métrica? O por el contrario, respeto el sentido, respeto el contenido. No hago las pausas cuando corta el verso, sino que las hago cuando corta el sentido de la frase. Bueno, en definitiva, con esa mezcla entre melancolía y pasión, se habla de la transitoriedad de la vida, de la brevedad de nuestros días, de lo efímero de todo lo que existe, de una muy presente conciencia de la muerte, la percepción muy lúcida, nada edulcorada, de que nos vamos a perder en la nada, pero junto a ello, como digo, el instante, la salvación del instante. Y es a través de una serie de ítems, de motivos recurrentes, que están presentes prácticamente en todos los versos. El vino, los cuencos de arcilla en donde se bebe el vino, disfruta de ese vino, las mujeres, el amor, y luego otros motivos recurrentes todavía más precisos, los pies femeninos, las cabelleras femeninas, pero esta idea sobre la religión, Dios. Y bueno, por cierto, en el estudio de Carlos Areán en Visor hay mucho análisis sobre la situación histórica de la época, sobre la situación de las sociedades, sobre la religión en la obra de Hayán, sobre las dificultades de la traducción, los problemas de, como digo, trasladar al castellano la rítmica, el ritmo, la métrica. Entonces, bueno, tampoco somos expertos, yo al menos no lo soy, y por lo tanto me interesan esas cuestiones teóricas acerca del marco de referencia, las dificultades técnicas de la traducción, pero en definitiva, en la versión de Carlos Areán, que ya está asociada para mí a mi memoria, yo ya no puedo leer a Omar Hayán en otras ediciones, he leído las de Cordelia, las del Reino de Cordelia, pero no es lo mismo, no me llegan. Las otras, en cambio, son muy intensas. Luego hay muchos problemas acerca de insisto. Yo creo que también influye mucho en el momento en que se lea una determinada obra, Alberto. Yo creo que eso influye muchísimo. Yo creo que gran parte, ¿no?, de lo que un libro significa para nosotros lo tiene también nuestro propio momento histórico de cuando nos enfrentamos por primera vez a ese libro, ¿no? Claro, en mi caso puedo contar como batallita al oyente, si es que ya no está harto de tanta batallita, que a mí me sucede con una cierta frecuencia, claro, yo tengo unos años, ¿no?, que compro un libro porque me interesa y lo leo con entusiasmo y con pasión para darme cuenta de que a terminar, y por un azar, no inmediatamente por el propio hecho de haberlo leído, por diferentes azares, lo voy a guardar en mi biblioteca, en el sitio en el que corresponde, y ya lo tengo. Y ya lo he leído. He leído hace 30 años, hace 40 años. ¿No? Lógicamente, ¿no? Es imposible que uno pueda memorizar todos y cada uno de los detalles de cada uno. ¿No? Y sobre todo en un lector como tú eres, que bueno, lo sabemos, ¿no? Que lees mucho, ¿no? Lees muchísimo. Sí, mi tiempo en leer, fundamentalmente. Pero bueno, sí, pero en cualquier caso, resulta sorprendente que se te olviden ciertos detalles bien, pero que no tengas ni la más mínima noción de haber siquiera leído una novela de 500 páginas que te están bebiendo con un escenario muy específico, con unas peripecias muy específicas, con unos personajes y una temática muy particular, que eso se te haya borrado absolutamente de la mente. Bueno, vuelvo a las rubayatas, es prueba de la caducidad de la vida, de lo efímero de lo que somos y de cómo también, como apuntas, no somos distintos, somos, sí, bueno, hay una ficción que es que Alberto San II es el mismo que hizo la primera comunión que el que está ahora aquí. Eso es una ficción, ¿no? Es evidente que hemos cambiado 50.000 veces. Claro, claro. Bueno, lo bueno de los clásicos estos universales es que, bueno, que siempre están de moda y que siempre nos aportan cosas, ¿no? Y uno como el que nos vas a comentar ahora, que además nos cuenta tanto sobre nosotros mismos, porque siempre se dice que este es lo que se conoce como la primera novela picaresca española, sobre todo nos dice mucho de cómo es la naturaleza del hispano, ¿no? Siempre se nos dice eso, el Lazarillo de Tormes, que además totalmente vinculado, ¿no?, a esta ciudad de Salamanca desde donde estamos realizando este programa. Bueno, claro, no me queda más remedio que volver a retrotraerme a mi infancia, porque yo leí el Lazarillo en esa colección de Crisol. Y tengo un recuerdo imborrable, de nuevo, de lo que tenemos un recuerdo imborrable todos los que lo hayamos leído. En mi caso fue porque quise, no sé si en el colegio, me imagino que también, pero si tienes que leerlo obligado, probablemente el recuerdo memorable es exclusivamente el de las cosas que te tocan, el de las aventuras, el ciego rompiéndote el barrilito de vino en la cara, el juego de las uvas, las trampas con las uvas, el avaro, aquel clérigo que... Bueno, esas, las batallitas, en definitiva, que hemos visto representadas en el cine. Hay películas sobre el Lazarillo de Tormes, una película de, creo que es de 60, de Ardabín, uno de los clásicos directores españoles. Hay una entre película y serie corta con Fernando Fernán Gómez, en su momento medio frustrada, no acabó saliendo bien, aunque acabó teniendo algún Oscar, ¿no? Pero bueno, yo lo leí por primera vez en la editorial Aguilar, con una traducción de Ángel Valbuena Prat y con unas ilustraciones también inolvidables. Pero claro, bueno, por supuesto, ha habido 150.000 ediciones desde esa infancia mía y antes, por supuesto. Hay un par de ellas que recomiendo. Por cierto, quiero decir también que de La Odisea ha salido una edición relativamente reciente, 2019, en la editorial de clásicos por excelencia, en la editorial Gredos, con una nueva traducción, que también recomiendo al que quiera acercarse al texto con más fidelidad a la idea original. Pero bueno, digo, hay dos del Lazarillo muy, muy significativas. La de Víctor García de la Concha, que se presentó en Austral, que hay además ahí también prólogo de Gregorio Marañón, y luego hay otra que también en este momento ya pasa por ser la canónica, que es la de Francisco Rico para la editorial Cátedra. Esta, nos movemos de nuevo en este asunto de una quizá, cierta mayor ligereza. Es de nuevo en Reino de Cordelia, que está especializada últimamente en sacar libros clásicos, no solo. Puedes levantar un poquito el libro, pues, que son libros que no son cuadrados casi, ¿no? Estos de Reino de Cordelia. Son libros casi de regalo, son libros bellos como objetos. Aquí, ahora hablaremos de la traducción. Aquí está como las ilustraciones, no sé si nuestros espectadores. Sí, lo podemos percibir. La verdad. Son ilustraciones de Manuel Alcorro. Manuel Alcorro es un pintor de mucho prestigio, es académico de Bellas Artes, con mucha obra detrás, con carrera consolidada y además con una, digamos, dimensión de su obra pictórica vinculada a la ilustración de obras literarias, ¿no? De manera que ya tenemos otro motivo para acercarnos. El formato es muy bonito, muy bello. El texto, bueno, lo puede leer gente como yo, quiero decir, letra, tipografía muy grande, márgenes, como digo, generosos también, y con infinidad de notas, ahora hablaremos de ello. Y la edición, en este caso, y un prólogo, y todas las notas, que son varios centenares, corren a cargo de Adrián Sáez, que es un joven doctor de literatura hispánica por la Universidad de Navarra, es también doctor en Ciencias Humanas y Sociales por una universidad de Neuchâtel, en Suiza, y además es profesor en una universidad veneciana. Y bueno, presenta 200, como digo, casi 300 notas en los márgenes, y hay 40 referencias bibliográficas al término de la obra, que son interesantes también para completar, si alguien está interesado, completar la información sobre el libro. El libro cuenta lo que ya todo el mundo conoce, ¿no? Es uno de los elementos, por cierto, de análisis del prólogo, ¿no? Esta idea de novela de aprendizaje, ¿no? Que esta idea de, bueno, a medida que avanza la vida del personaje, este va cambiando. Algo que ocurre tanto en el cine también, ¿no? La rock movie, estaba pensando en Thelma y Luis, ¿no? Cuando va en ese coche huyendo de todo y ese camino de conocimiento, ¿no? Claro, esta idea hablamos hace años ya aquí de las uvas de la ira, cómo el personaje de Tom Joad va evolucionando en su postura personal ante el mundo y ante los problemas de sus compañeros, camaradas, compañeros de trabajo, ¿no? Cómo va tomando conciencia. Muy clásico de la novela, del cine, de crecimiento, de novela de aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente es así, lo vemos de entradas, lo vemos, hay una referencia inicial con apenas 8 años al comienzo de la novela y, bueno, va pasando por este aprendizaje accidentado, doloroso, que quizá a lo mejor... Además, tiene un comienzo, yo recuerdo, el comienzo es potentísimo, el comienzo del Lazarillo de Tormes, ¿no? Con esa madre pariéndolo en el río Tormes, en Tajares, ¿no? Tiene un comienzo... Esta idea de Tajares, claro, cuéntame de Tajares y cómo los padres, pues bueno, él en realidad deja de, los padres desaparecen en las primeras líneas del libro, él pasa para abrirse paso en la vida, pasa de amo en amo, pasa de entrada con ese ciego cruel y mezquino, con las escenas que decíamos del jarro de vino, ¿no? O las uvas, no sé si se acuerda, o las uvas, que le dice, bueno, pues yo soy ciego, aquí tenemos el racimo, comemos uno a uno, una tú, una yo. Y el chico coge dos, y el ciego dice, ¿cómo que estás comiendo dos? Y él dice, ¿cómo te enteras? Bueno, porque yo estaba, o al revés, perdón, el ciego empieza a comer de dos, y entonces él coge tres, y el ciego le recrimina, ¿pero cómo estás cogiendo tres? ¿Pero cómo lo sabe usted? No, porque yo estoy comiendo de dos en dos, y tú no dices ni mu. Luego, significa que estás comiendo de tres. Eso es inolvidable, para lo recuerdo de chaval, ¿no? Lo de la longaniza, bueno, en fin. Luego pasa al servicio del clérigo, este tacaño, ¿no? No sé si se recuerdan nuestros oyentes, aquel toma y daca permanente con el arcón de los panes, que sí se lo comen los ratones, pero en realidad se lo come Lázaro, ¿no? Aquel escudero, que es también todo un ejemplo de alguna de las cosas que nos quiere contar el anónimo autor, o a lo mejor no tan anónimo, ahora hablamos de ello, ¿no? El escudero con la hidalguía, su imagen externa, pero pobre como el solo, hambriento, que pasa en aquel caserón de fachada espléndida, pero de interior casi ruinoso, pasa los días sin poder comer, ¿no? Luego pasa con el fraile muy fugaz, la estadía con el fraile lujurioso, ¿no? El vendedor de bulas, hay una escena, un capítulo muy interesante, ¿no? Con el vendedor de bulas que engaña, fraudulento, conchavado con el alguacil y acaba engañando al pueblo entero con supuestos milagros. Y luego hasta que al final va evolucionando, acaba siendo pregonero en Toledo, se acaba casando con una criada, que es la criada del arcipreste de la iglesia de San Salvador, y parece insinuársenos que no es solo una criada, sino que, y además no es muy fiel, y que parece que es una mujer, digamos, de vida relativamente disoluta, ¿no? Bueno, todos esos episodios yo creo que forman parte de la memoria colectiva de los españoles que tengan más de 15 años, yo diría, ¿no? Y luego es muy interesante el aparato técnico, que no es académico como tal, en el prólogo y en las notas son interesantes porque actualizan informaciones que nos resultarían, vocablos incluso, que nos resultarían absolutamente imposibles, ininteligibles para el lector actual. Pero en esa pequeña introducción, que no es exhaustiva y no tiene ese rigor profundo académico, científico que tienen otras ediciones, sí que se nos dan pautas de interés, por ejemplo, una reflexión acerca de la novela picaresca y la figura del pícaro, como en realidad, en cierto modo, sí, en cierto modo, lo has apuntado tú, Lazarillo es el comienzo de un género de novelas que ha tenido muchos exponentes a lo largo de la historia. Hay una también reflexión interesante acerca de la autoría, y se nos presentan, no recuerdo ahora, creo que son 16 posibles candidatos a la autoría del Lazarillo, ¿no? Hay otra información interesante sobre las ediciones. Hay cuatro ediciones conocidas, la inicial, que es de 1552 o 1553 y que al parecer está hoy perdida, está la de Burgos, la de Alcalá de Henares, la de Amberes y la de Medina del Campo, y son todas de 1554. Bueno, hay en la introducción también un análisis acerca de cuál es la que se sigue, la referencia acerca de lo que decía, la modernización de las grafías, uh-huh. El uso de las mayúsculas cambia también, y en las notas, como digo, 260 notas en los márgenes, hay pues referencias digamos culturales, lingüísticas, que nos permiten aclarar términos, ideas o referencias que para nosotros serían, como digo, desconocidas. Es interesante, él presenta, el editor presenta un decálogo del pícaro, estudia una serie de rasgos que son comunes en todas las presencias del pícaro en la literatura, la genealogía vil, esto a lo que aludías, de un origen difuso, la narración siempre humilde, en primera persona, la infancia y la niñez como elementos que marcan tu vida, como escuela de vida, literalmente, la soledad, el pícaro es siempre alguien que atraviesa la vida acompañado pero con una soledad de fondo, prematura desde el inicio, los padres lo abandonan, siempre un relato autobiográfico contando, enlazando el servicio a diferentes amos, normalmente, la predilección de los autores por los núcleos rurales frente a los núcleos, perdón, urbanos frente a los núcleos rurales, ¿no? La idea de la palabra, define el editor al pícaro como un hablador por definición. Es alguien que habla, que cuenta su vida, que cuenta historias, ¿no? El afán de Medro, que también tiene que ver con la idea de supervivencia, no solamente quieres ascender en la escala social, Lázaro asciende en la escala social a partir de sus diferentes amos, sino también esa idea de, sobrevivir, ¿no? El pícaro es alguien que se busca la vida, un buscavidas, ¿no? La escritura, dice el editor, como modo de construir la propia identidad, narrando tu vida, construyes tu personalidad. Y luego la idea de el remate, casi siempre en deshonor, en este caso se apunta a esa idea de deshonor acerca de la condición dudosa de la mujer con la que por fin parece que hubiera llegado a ese ascenso social, una vida estable, con un trabajo estable, casado con una mujer, pero bueno, se cierra en círculo la obra. Interesantes esos apuntes que enriquecen la lectura, ¿no? Pero bueno, como siempre yo recomiendo, yo lo he vuelto a leer, lógicamente, y estos libros que acabo de comentar los leí en su momento, pero he vuelto a leerlos para hacer ahora las reseñas. Y bueno, los he leído para leer el libro, lógicamente, porque los he comprado para leerlos. Y luego, para hacer la reseña, los he consultado. ¿Qué es lo que tienen en común estos clásicos que nos estás presentando hoy? Que nos vamos a ir ya con el último, Alberto, que tienen alguna edición relativamente próxima en el tiempo, y así sucede con, bueno, con otro gran clásico, en este caso de la literatura europea, la obra, yo creo, fundamental del judío, Franz Kafka, La metamorfosis, pero que creo que el título de esta obra que nos presentas hoy no es la metamorfosis, sino La transformación. Que bueno, que es un sinónimo realmente, pero no es igual. Sí, bueno, no quiero dejar de apuntar, que se me olvidaba, con respecto a Lazarillo, que otro de los elementos básicos de la obra es la idea de la crítica. Una crítica furibunda, sobre todo los religiosos, sobre todo la Iglesia, las figuras de los clérigos, las figuras del poder. Es tratada de una manera muy ácida, muy crítica. Simplemente este apunte que puede quizá aproximar más a algunos lectores, interesarles más todavía en la obra, ¿no? Efectivamente, la metamorfosis de Kafka, que, y aquí hay muchísima polémica culta entre los expertos acerca de qué iba a decir, ahora ya no es la metamorfosis, sino que es la transformación. El libro se presenta, la edición que yo presento ahora es la transformación. Este no cabe en pantalla. El formato es inmenso. Bueno, y fíjate, una ilustración de Miquel Barceló, que bueno, también muy vinculado a la Universidad de Salamanca y a su octavo centenario. El libro está ilustrado por Miquel Barceló, y esta es otra de las razones por las que interesa esta nueva versión de La metamorfosis presentada por Galaxia Gutenberg. Es un libro, como ves, muy voluminoso, con ilustraciones muy interesantes de Barceló. Hay una historia curiosa acerca de la... Pero no sé si tengo tiempo. Barceló pidió a la editorial el mismo tipo de papel y del mismo tamaño que en el que se iba a presentar la edición para el público. Uh-huh. Y pintó sobre ello hasta el punto de que... Y le interesó, no sé si desde aquí se puede apreciar, vemos sí, en una... Sí, sí, se puede apreciar. Pero sí. En la otra hay ciertos manchurrones de color, sí, que obedecen a la propia voluntad de Barceló. En su idea de qué es lo que quiere mostrar de la obra, quería que ese papel apareciera con manchas. Cuenta la editorial que registraron muchas reclamaciones de lectores que decían que me devuelvan el dinero y me lo den bien. Está manchado. Está manchado y sin embargo no es así. Bueno, se presenta, como digo, bueno, la edición clásica, por lo menos para mí, de la metamorfosis es la de Alianza Editorial de toda la vida, que de nuevo hemos leído de jóvenes, ¿no? Gregorio Samsa, convertido en cucaracha, en la primera frase, en ese comienzo. Dicen, Alberto, que la mejor traducción de ese libro, bueno, claro, en esto habrá de todo. Creo que Borges hizo una traducción de la metamorfosis y dice que es la mejor de todas. Es muy interesante lo que planteas, porque esa es la idea que todos conocemos con respecto a la metamorfosis, pero no es de Borges. Borges nunca tradujo la metamorfosis. Bueno, a lo mejor en su casa, para uso personal, sí, pero ni se cuenta todo esto. Hay un en esta edición, bueno, no solamente en esta edición, yo he leído muchas cosas en relación con la metamorfosis y sus traducciones, y creo que es en esta edición. Ahí al final lo cierra la edición Jordi Llobet, pues bueno, un experto. Desde el año 2003, la editorial Galaxia Gutenberg tiene los derechos de publicación de la obra completa de Kafka. y está presentando en tomos no ilustrados, convencionales, pero con muchísimo rigor, ediciones comentadas de la obra completa. Y entonces, esta metamorfosis, esta versión que ahora tenemos con la ilustración, las ilustraciones de Barceló, ya salió en el año 2003, y Jordi Llobet ya ahí introducía la noción de la transformación, y creo que es ahí, en esas epílogo de esta obra, donde Llobet, creo que es ahí donde lo he leído, desmonta la tesis de que fuera Borges el autor de esa traducción, que pasa por ser la de él. Yo he repasado mi edición de Alianza Editorial en busca de quién era el traductor, es una edición de hace 50 años, y no figura. Y curiosamente, entrando en la página de Alianza Editorial en este momento, tampoco figura el traductor. Y eso contribuye a todo este misterio, ¿fue Borges? No fue Borges, ¿no? Entonces, por de pronto, ideas interesantes con respecto a la traducción. Porque tampoco, ni hay tiempo, ni tampoco tiene demasiado sentido comentar demasiado acerca de la metamorfosis o de la transformación, porque todo el mundo sabe en qué consiste. Que se la vuelva a leer, porque es muy interesante. La traducción es la clásica también desde el año 2003 de Juan José del Solar, que fue Premio Nacional de Traducción en el año 2004, que por desgracia ya ha fallecido. Pero sí que me interesa un poco hablar del juego del título. El término alemán con el que Kafka rubricó su obra, que no soy capaz de pronunciar y por tanto voy a omitirle, se corresponde con cambio, transformación, mutación y otros del mismo campo semántico. Entre los que está, obviamente, metamorfosis. Pero dice Llobet, pero hay otros expertos que lo contradicen, que metamorfosis en alemán, la traducción de ese término por metamorfosis solo sería factible cuando la palabra se utiliza en un ámbito de connotaciones mitológicas, las metamorfosis de Ovidio, en definitiva. Llobet sostiene que aquí esas connotaciones mitológicas no están y por lo tanto hay de traducirse por la transformación. Sin embargo, en el año 2015 apareció otra versión, hay infinidad, en Nórdica, la editorial Nórdica, con traducción de Isabel Hernández. Isabel Hernández no solamente traduce la metamorfosis, sino que encima escribió en el año 2015 un artículo en El País beligerante a favor de su versión y en contra de la idea de transformación. Porque sí encuentra que estas connotaciones, aunque sean residuales o menores de la mitología, están presentes en el libro. Yo leí estos días, para preparar la reseña, un trabajo que encontré por ahí, las traducciones, literal, trabajo académico, las traducciones de La Metamorfosis, de Nina Melero, que es una profesora, coordinadora del Departamento de Español en la Universidad de Singapur, y estudié, yo creo que a lo mejor no fue Jordi Llobet donde encontré esto que digo de Borges, sino en el trabajo de esta señora, en diferentes aproximaciones editoriales al título. Y ahí demuestra la falsa atribución a Borges de la edición de Alianza. Y te voy a dar otro dato que es curioso y que a ti te va a interesar especialmente. Esa edición que manejamos, atribuida a Borges, señala que el inspirador de esa traducción fue José Ortega, hijo de Ortega y Gasset, y apunta la profesora, que la autora de la traducción es Margarita Nelken, una, como sabes, figura de la República, de la época de la República Española. Sí. Dice que es la verdadera autora de la traducción y que, bueno, debe ser ella, su traducción y su título, los referentes para la... o por lo menos han sido los referentes para la versión clásica de Kafka de toda la vida. Bueno, ahora, qué interesante, sí, ¿no? Todo lo que ha dado ya de sí este libro, que es, desde luego, es magnífico, ¿no? Yo creo que también a mí me marcó realmente como un antes y un después la lectura de la metamorfosis de Frank Castro. Me parece, pues, una obra magnífica, ¿no? Genial. Genial. Todo lo que se dice, y además con esa imaginación a la hora de contar las cosas, cortito, breve, conciso, pero contundente también, ¿no? En el mensaje que da ese libro. A mí me interesa, Alberto, perdona, luego ya continúas. Esa edición que acabas de presentar hace un momentito con las ilustraciones de Miquel Barceló. Yo no sé si es muy costoso ese ejemplar. A mí me encanta y no sé si se puede conseguir fácilmente. ¿Qué nos puedes decir? Sí, se puede conseguir fácilmente. Costoso, no voy a valorar, voy a intentar acercar el precio, no lo sé, la verdad, habría que buscarlo en internet. Yo diría que sí, que entre 40 y 50 euros. Uh-huh. Que ponga el oyente el calificativo. Es muy caro, es poco caro. no recuerdo exactamente, yo puedo mirar, pero creo que no figura en ningún sitio en la portada y por lo tanto no puedo dar cuenta exacta de cuánto está. Bueno, de todas maneras se nota que es una edición muy buena, desde luego. Sí, es una edición que, bueno, son todas ediciones ilustradas las que presento hoy y con este, por eso hablaba la semana pasada de lo de los Reyes, ¿no? Continuar en cierto modo la idea de Reyes. Bueno, pues vamos a seguir regalando libros, ¿no? Pues aquí tenemos cuatro buenas muestras de libros de regalo, ¿no? No, quería decir que el libro es de 1915 y es interesante porque larvado, sin una mención expresa a ello, está la guerra, la Primera Guerra Mundial presente en ese escenario opresivo en el que vemos situado desde el comienzo de la novela a nuestro protagonista, ¿no? No me resisto a leer estos dos versiones de dos traductores distintos, la mía de Alianza Editorial, que ya será la mía para siempre, y la nueva de Galaxia Gutenberg, de ese comienzo, que es uno de los grandes comienzos clásicos de la historia de la literatura, ¿no? El de Alianza, en la versión de Del Solar, que es la versión que incluye la edición de Galaxia Gutenberg, que presento hoy. Cuando una mañana Gregor Samsa se despertó de unos sueños agitados, se encontró en su cama transformado en un bicho monstruoso. Ese es un comienzo, para que se vea también la dificultad de la traducción y lo bonito que es el matiz y lo interesante que tiene que ser y lo difícil, el trabajo del traductor. Al despertar Gregorio Samsa una mañana, tras un sueño intranquilo, encontróse en su cama convertido en un monstruoso insecto. Fíjate que en un caso es bicho monstruoso, en otro caso es insecto. Este encontróse, una fórmula ya que hoy no es demasiado actual, Gregorio en un caso y Gregor, se mantiene el Gregor en el otro caso. Bueno, pequeños matices, así la obra entera, ¿no? Entonces, bueno, nada, quien no lo conozca... Pero fíjate tú, pero en ambos casos, como para no seguir leyendo, Alberto, claro, o sea, como para no seguir leyendo. Señor, se despierta por la mañana y se ha convertido en un monstruoso insecto. Claro, Franz Kafka hubiera tenido hoy muchísimo éxito en una campaña publicitaria, porque hace que el lector, que el oyente, se relama y necesite, parece que está hecho con criterios de enganchar al cliente, ¿no? Sí. Bueno, Gregorio Samsa es un muy oscuro y joven viajante de comercio, vive con sus padres, vive con su hermana Grete, para quien no conozca el núcleo de la historia. Una mañana se despierta convertido en una cucaracha. Y a partir de ahí se construye el relato, horrorizado por lo que ve de sí mismo, no se atreve a salir, se encierra en su cuarto y rompe lazos, va rompiendo lazos, no tanto él como el mundo con él, rompe lazos con el mundo. Va el horror que suscita entre incluso sus seres queridos, pero por supuesto llega su jefe porque ese día no va a trabajar y se retrasa, era un hombre puntual, se retrasa, llega el jefe a casa y ve aquello, pero luego la hermana con la que tenía supuestamente una buena relación, los padres... Lo van abandonando, y no quiero desvelar el final, aunque puede imaginarse. Entonces, esa sensación opresiva, de encierro, por cierto, hablábamos antes de adjetivos que forman parte de nuestra vida real asociados a una obra literaria, kafkiano. Aquella situación sin salida, aquella situación insólita, absurda, que nos traslada una perplejidad y una desolación, una desesperación, una angustia, una ansiedad. Y angustia, desolación y ansiedad son algunos de los elementos que están desde un punto de vista, diríamos, metafórico. Aquí está la crisis existencial del hombre moderno, está la deshumanización del ser humano, están los problemas de un individuo atormentado, Kafka sin duda debió serlo. Está algo, recomiendo a los oyentes la lectura, sobre todo a los oyentes con una relación paterno-filial, digamos, no del todo, no voy a decir turbulenta, pero no del todo plácida, que lean La carta al padre. La carta al padre de Kafka es una obra inmejorable, ¿no? También muy breve, se puede leer, y da una pista acerca de lo que hay presente en esta novela. La idea del miedo a la autoridad, la culpa, la angustia, como digo, existencial, la sombra que he apuntado, la sombra de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Hay muchas, como te puedes imaginar, un clásico ha dado pie a infinidad de lecturas y a infinidad de interpretaciones y encierra, y esa su valía, muchos hilos que se pueden desarrollar, muchas metáforas. con un libro excelente y encima recreándonos por, esta vez sí, unas ilustraciones de Barceló muy, para el libro, muy interesantes, porque en general los libros ilustrados por Barceló a mí tienden a no gustarme demasiado. En algunos casos presentaré dentro de 2 semanas otro libro ilustrado por Miquel Barceló, a mí me gusta mucho Barceló, pero las ilustraciones en los libros a veces dan la impresión, no lo sé, y a lo mejor estoy metiendo la pata, ¿no? Da la impresión de haber hecho, en algunos casos, mera faena de aliño, ¿no? De encargo. De encargo de liquidar por encima. Este no, aquí son muy interesantes y merecen la pena una razón más para acercarse a la transformación, la metamorfosis de Franz Kafka. Desde luego. Bueno, pues yo creo que hablabas del hilo hace un momento, pues ahora a los oyentes les toca seguir el hilo, ¿no?, de todas las buenas propuestas que se han hecho esta tarde en todos los libros, un libro, y vamos ya concluyendo, como siempre, con la canción que ya nos avanzabas hace un momentito de cuál se iba a tratar, pero recuérdanos con qué nos vamos a quedar ahora. Bueno, después sí, de la lectura del fragmento, claro. El fragmento va a ser un texto de la metamorfosis, de la transformación, y la canción le ha apuntado More News from Nowhere, perdón, From Nowhere, más noticias de ninguna parte, de Nick Cave. Y ya de paso, ya que estamos con libros, aprovecho, no es un clásico, pero acaba de publicarse un voluminoso tomo de las letras de Nick Cave, obra lírica completa 1978-2019. Nick Cave es un músico espléndido, sus letras interesantes, muy, muy áridas a veces, muy oscuras, pero muy interesantes. De nuevo, barriendo para casa, creo que hay 4 programas en Buscando Leones en las Nubes dedicado a Nick Cave y a sus letras antes de que saliera el libro de letras. Muy interesante. Y la canción, más noticias de ninguna parte, está llena de referencias a personajes, a situaciones de la Odisea, ¿no? Y eso será lo que cierre, ¿no? Bueno, pues una estupenda propuesta, como siempre, pero me comentabas, bueno, antes el fragmento que comentabas que hoy lo ibas a dedicar de todos esos libros que nos has presentado al último que has comentado, La transformación de Franz Kafka. Muy bien, pues leemos ese texto que nos da una cierta, permite al oyente que no conozca la obra hacerse una idea de por dónde van los tiros. Y con esto nos despedimos ya hasta la semana que viene. Muy bien, pues hasta la semana que viene y adelante, Alberto. ¿Quién, en esa familia agotada por el trabajo y rendida de cansancio, podía tener tiempo para ocuparse de Gregor más de lo estrictamente necesario? El presupuesto familiar se iba reduciendo cada vez más. La criada fue finalmente despedida. Una asistenta gigantesca y huesuda, de pelo blanco y desgreñado, empezó a venir por la mañana y por la tarde a hacer los trabajos más duros. De todo el resto se encargaba la madre, además de sus numerosas labores de costura. Llegaron incluso a vender una serie de joyas de la familia que tiempo atrás la madre y la hermana habían lucido muy contentas en fiestas y celebraciones, según se enteró Gregor una noche en que comentaban los precios conseguidos. Pero la mayor queja guardaba siempre relación con el hecho de que no podían dejar ese piso excesivamente grande en las circunstancias actuales, pues no lograban imaginarse cómo podrían trasladar a Gregor. Gregor se daba perfecta cuenta de que no solo era la consideración hacia él lo que impedía un traslado, pues hubieran podido transportarlo fácilmente en una caja adecuada con unos cuantos agujeros para respirar. Lo que realmente impedía a la familia cambiarse de piso era más bien la absoluta desesperación y la idea de haber sido golpeados por una desgracia sin parangón en todo su círculo de parientes y conocidos. Todo cuanto el mundo exige de la gente pobre lo cumplían ellos con creces. El padre llevaba el desayuno a los pequeños empleados de un banco. La madre se sacrificaba por la ropa interior de gente extraña. La hermana corría detrás de un mostrador de un lado para otro a petición de los clientes. Pero las fuerzas de la familia ya no daban para más. Into the corner of my room, see my friends in high places. I don't know which is which or who is whom. They've stolen each other's faces. Janet is there with her high head and hair full of bedroom feathers. And Janet is known to make dead men groan in any kind of weather. I crawl over to her, I say, hey baby, I say, hey Janet, you are the one, you are the sun, and I'm your dutiful planet. But she ain't down with any of that, cause she's heard that shit before. And I say, uh-huh, yeah, you're right, cause I see Betty X standing by the door with more news from nowhere. More news from nowhere. Yeah, Now Betty X is like Betty Y minus that fatal chromosome. Her hair is like the wine dark sea in which sailors come home. I say hey baby, I say hey Betty X. I lean close up to her throat. This light you are carrying is like a lamp hanging from a distant boat. It is my light, says Betty X. Betty X says this light ain't yours. And so much wind blew through her words that I went rolling down the hall for more news from nowhere. Stranger every year. More news from nowhere. More news from nowhere. Yeah, more news from nowhere. Uh-huh. I turn another corner, I go down a corridor and I see this guy. He must be about 100 foot tall and he only has one eye. He asked me for my autograph, I write nobody, and then I wrap myself up in my woolly coat and I blind him with my pen. Cause someone must have stuck something in my drink, everything's getting strange looking. Half the people are turned into squealing pigs, the other half are cooking. Well, let me out of here, I cried, and I went pushing past. And I saw Miss Polly singing with some girls, I cried, strap me to the mast. For more news from nowhere. More news from nowhere. Yeah, more news from nowhere. More news from nowhere. It's getting strange in here. No clothes on, she danced across the room. We charted the progress of the planets around that boogie-woogie moon. I called him a Nubian princess, gave her some sweet back badass jive. I spent the next 7 years between her legs, a pining for my wife. But by and by it all went wrong, I felt washed up on the shore. She stared down at me from up in the storm, and I sobbed up on the floor for more news from nowhere. Yeah, more news from nowhere. More news from nowhere. And don't it make you feel alone? And don't it make you wanna get right on home? More news from nowhere. More news from nowhere. Here comes Alina with two black eyes. She's given herself a transfusion. She's filled herself with panda blood to avoid all the confusion. I say the sun rises and falls with you in various things about love. But a rising violence in me cuts all my circuits off. While Alina, she starts screaming. Her cheeks are full of psychotropic leaves. Her extinction was nearly absolute when she turned her back on me for more news from nowhere. I said I'm more news from nowhere. More news from nowhere. And it's getting strange in here. Yeah, it gets stranger every year. More news from nowhere. More news from nowhere. And more news from nowhere. Alright. Alright. I bump and crash into Deanna, hanging pretty in the door frame. All the horrors that have befallen me, well, Deanna is to blame. Every time I see you, babe, you make me feel so all alone. And I wet my face into a dress long after she'd gone home. With more news from nowhere. More news from nowhere. Yeah, more news from nowhere. only make you feel so sad. Don't the blood rush to your feet to think that everything you do today, tomorrow is obsolete. Technology and women and little children too. Don't it make you feel blue? Don't it make you feel blue? For more news from nowhere. Todos son los libros, un libro, el programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Nada me resta, a no ser a vontade de te encontrar. Motivo eu já nem sei.